Aquí torre de control chequeando la EPA, camino de presurización, gancho atmosférico, repro, salsa rosada, compresor del aire, cava con hielo, la chora, cuarta máquina. Prende la verga, entremos por la compa, empieza el conteo. Y dice, 5, 4, 3, 2, 1. ¡Champa y corre! ¡Arranco la verga, para despacio! ¡Partida! Tiene un paletado a la delantera, lo persigue Montezuma. Ataca Canto Real, encaletao adelante, encaletao adelante, encaletao adelante.